Jueves 23 de mayo. Tomad, esto es mi cuerpo. Del Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. La narración de la última cena por parte de San Marcos, el Evangelio más antiguo, nos explica con concreción precisa el paso de la antigua a la nueva alianza. Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los antiguos sacrificios expiatorios ya no tienen sentido. La entrega de Cristo, de su cuerpo y su sangre, es la definitiva y eterna alianza entre Dios y todos y cada uno de nosotros, los hombres. En la Eucaristía, cuando el sacerdote presbítero pronuncia las palabras de Cristo y eleva el pan y el cáliz, nosotros, también sacerdotes, estamos participando en vivo y en directo del gran milagro de amor que Dios nos ha concedido y que concluye con la comunión y el envío. Todos los cristianos lo somos en verdad, no solo por estar inscritos en un libro de registro o por asistir a la Eucaristía, sino ante todo porque participamos en el sacrificio redentor de Cristo con la Eucaristía y con nuestra vida de entrega generosa para la construcción del reino. Porque comulgar con Cristo es ser otro Cristo entre los hombres y, por tanto, estar dispuestos a ser en Él y por Él sacerdotes, profetas y reyes en un mundo que en realidad todavía no lo conoce y camina a la deriva. Porque nosotros preferimos, como los antiguos judíos, llorar y lamentarnos por un mundo que no tiene remedio. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.